La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos de su espacio informativo Zona Cultura, estamos acá en una nueva jornada y estamos para dialogar sobre un tema que tiene que ver con lo que es el trabajo que realiza la Policía Nacional. Les habíamos contado ya en una anterior entrevista sobre los operativos, las estadísticas que se tiene de a nivel país y por supuesto de nuestra ciudad de Quito y la provincia de Pichincha, más cercano a nuestra localidad. Pero vamos a conversar en esta ocasión nuevamente, le tenemos en la línea telefónica, le agradecemos desde ya al mayor Cristian Rueda, el ex vocero de la Policía Nacional de nuestro país, y ahora vamos a conversar sobre temas que tienen ya que ver con la actualidad que vive el país. Se ha hablado de lo que a través de la ministra María Paula Romo y de las autoridades también de los cantones y de los alcaldes del país, de esto de pasar del aislamiento al distanciamiento, una nueva etapa que vive el país, que vive ya desde el 4 de mayo, y estamos ya en estos primeros días que se tiene ya una corta evaluación que vamos a realizar con el mayor Cristian Rueda, y sobre todo empezar, mayor, agradeciéndole la entrevista con este tema, una campaña que ustedes lo han denominado Tu Distancia es mi Derecho para Controlar el Distanciamiento. ¿Cómo nace esta idea y el trabajo que ustedes realizan? Bienvenido, mayor, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes también por la entrevista y por la oportunidad de permitirnos informar a la ciudadanía del trabajo que viene desempeñando la Policía Nacional con sus 52,000 hombres y mujeres en todo el territorio. Es importante justamente realizar esta campaña de concientización Tu Distancia es mi Derecho, en base a las disposiciones que han emitido las diferentes autoridades a través del COE Nacional en cuanto a este cambio de etapa que tiene que ver con el paso del aislamiento al distanciamiento social, como usted bien lo indicaba. Es así, pues, que la Policía Nacional, preocupada justamente de realizar este tipo de concientización, de educar a la ciudadanía para afrontar con responsabilidad y principalmente con disciplina esta nueva etapa, hemos creado estas campañas que serán justamente desarrolladas en 85 puntos a nivel ciudad de Quito, pero también en cada una de las provincias y cantones a nivel nacional, con participación del personal operativo y en apoyo de las unidades de inteligencia y las unidades investigativas. Es así que la campaña se realiza de forma tal que procuramos en aquellos lugares donde existe mayor concentración, aglomeración de personas para abastecerse de alimentos, centros comerciales, farmacias para abastecerse de insumos médicos o instituciones financieras para realizar actividades económicas, pues justamente es allí donde hemos destinado el personal necesario para que persona a persona pueda realizar esta capacitación. También contamos con la participación de 27 cascos azules de la Policía Nacional, quienes están perifoneando constantemente en estos lugares, concientizando y más que todo internando esta idea en la conciencia social para que adoptemos esta nueva forma de comportamiento en cuanto se refiere a la distancia que debe ser más allá de 2 metros entre persona y persona, y también al uso de las mascarillas, de los implementos de seguridad, que ahora son obligatorios el momento en que decidimos salir de nuestros hogares, de nuestras casas, para justamente realizar estas actividades de abastecimiento. Claro. Es importante realizar estas actividades, pues justamente con aquello nos permite evitar el crecimiento en la curva de contagios y también salvaguardar así de esta forma en primera instancia la salud y el bienestar de todos los ciudadanos. Pero también después de esta etapa, pues nosotros como institución encargada del control se procederá en el caso de reiteración, en el caso de incumplimiento de la ciudadanía ante estas normas establecidas por las autoridades, se procederá pues a las sanciones respectivas. Pero es importante aquí hacer un llamado a la ciudadanía pues para que se concientice, para que colabore responsablemente con estas nuevas medidas, con estas nuevas normas de convivencia social, justamente para tener la seguridad y la salud entre todos quienes nos encontramos en un conglomerado, en una actividad que nos encontramos trabajando estos momentos. Perfecto. Mayor, decíamos parte de lo que es esta campaña que le estamos actualizando a la gente con lo que ya es el trabajo de ustedes, que se lo ha desarrollado, por supuesto, desde que empezó la emergencia, ahora con este cambio que empezamos exactamente este lunes 4 de mayo, con lo que era el distanciamiento, lo que es ya el distanciamiento social que ustedes lo determinan. Queríamos que nos explique este eje de trabajo que ustedes tienen, eje preventivo, investigativo y de inteligencia que lo desarrolla la Policía Nacional con esta campaña. Así es, estamos justamente realizando esta campaña desde, como usted bien lo indicaba, desde el lunes 4 de mayo. Esta campaña se está realizando con los tres ejes que conforma la Policía Nacional. El eje preventivo, en primera instancia, que comprende a la policía comunitaria, a la policía de nuestros sectores, de nuestros barrios, de la ciudad. Justamente son ellos quienes intervienen a través de un perifoneo permanente en estos lugares de concentración masiva donde se aglutinan las personas para que respeten este distanciamiento y para que hagan uso de los implementos de bioseguridad. También contamos con el apoyo en este sentido con los ejes de inteligencia y los ejes investigativos. Ellos pues se encargan justamente de colaborar en esta campaña, pero realizando sus actividades particulares en cuanto es la identificación de aquellas personas que se encuentran dentro de un cerco epidemiológico. Por ejemplo, el momento en que, como ya se ha identificado en anteriores ocasiones, abandonen este cerco epidemiológico y pongan en riesgo la seguridad y el bienestar de las personas, a fin de que puedan ser reintegradas nuevamente de forma oportuna, evitando que se generen contagios en este sentido por esta actitud irresponsable de determinadas personas, que son muy pocas, pero que pueden ser un foco de contagio, incorporarla nuevamente a este cerco epidemiológico. De aquello se encargan nuestras unidades investigativas y nuestras unidades de inteligencia. A la vez también le comentaba del personal de cascos azules que están interviniendo con brigadas médicas para que de manera oportuna en estos lugares de concentración podamos identificar de acuerdo a los signos que presentan determinadas personas como son la temperatura y algunas otras circunstancias que nos permiten deducir que puedan poseer algún momento ser víctimas pues de este contagio y así evitar justamente el contagio al resto de personas. Mayor, queríamos dentro de su respuesta, que justo para no salirnos de esta temática que usted nos decía, el trabajo que ustedes realizan con las personas que han sido identificadas ya con esto del coronavirus, que tienen detectada la enfermedad y que permanecen en casa. Este fin de semana hubo esta declaración también del doctor Jorge Yun, del alcalde de Quito, destacando que muchas de ellas estaban saliendo con toda normalidad a hacer sus actividades. Se detalló de la persona que había fallecido, que entiendo era del sector de Puembo. ¿Cómo la gente quedó un tanto preocupada por estas acciones, que usted mismo lo destaca, Mayor? Son gente que no tiene responsabilidad por lo que está pasando en el país, que puede contagiar a su familia y a la comunidad. ¿Pero qué acciones están tomando ustedes y qué nos puede comentar sobre este tema que causó preocupación en la gente? Bueno, nosotros como Policía Nacional, usted entenderá, estamos encargados dentro del marco de la emergencia sanitaria de algunas responsabilidades como Policía Nacional para prevenir justamente el incumplimiento a las normas establecidas. Pero aparte de ello, también tenemos dentro del marco constitucional el salvaguardar la seguridad y el orden público. En este sentido, no hemos dejado de cumplir nuestros operativos de control antidelictual, pero también tenemos, en el caso de la emergencia sanitaria, tenemos la responsabilidad de cubrir un marco de un cerco epidemiológico. Es así que la Policía Nacional realiza visitas en aquellos lugares donde se encuentran estas personas aisladas provisionalmente para realizar justamente la cuarentena, que responden a 14 días. Nosotros realizamos controles permanentes para verificar la presencia física de esa persona en el lugar que ha establecido realizar esta cuarentena. Pero también es importante indicarles que esto se trata de una corresponsabilidad. Una corresponsabilidad del ciudadano, una corresponsabilidad del vecino para realizar un control eficiente. Y en el caso de que se detecten justamente estas personas que abandonan estos cercos epidemiológicos, levantar la alerta oportuna para que la Policía Nacional pueda actuar de manera inmediata. Es así que hacemos el llamado a toda la ciudadanía para que nos colaboren en este sentido y también concientizando en que cada uno de los ciudadanos sean responsables, para cada uno de los ciudadanos acaten las normas como están previstas y no pongan en riesgo la salud y el bienestar del resto de ciudadanos que también están cumpliendo de manera responsable estas normas. Es así como la Policía Nacional viene cumpliendo sus actividades, pero también es importante indicarles que aquellas personas que se arriesgan, ¿no es cierto?, y que ponen en riesgo la seguridad de las personas de los diferentes sectores, abandonando el cerco epidemiológico, siendo conscientes de que poseen quizá un COVID positivo, pues se someten a sanciones muy severas, que van hasta la detención cuando ya superen esta enfermedad, así como lo ha indicado nuestra ministra del Interior. Es un proceso penal que se seguirá en contra de aquellas personas que de manera consciente han puesto en peligro al resto de ciudadanos y que involucra justamente, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, a una pena hasta de 5 años de prisión. Perfecto. Mayor, hay que destacar además que ustedes están trabajando y con 221 cantones, que corresponde acá también a lo que es el trabajo realizado. ¿Qué podemos detallarle a la gente en cuanto a este tema que lo hablábamos con usted en la anterior entrevista? De los salvoconductos se puso nuevas restricciones, nuevas normativas, y también ahí tenemos que decir que no hay todavía una corresponsabilidad de la gente y se ve todavía en ciertos días, en ciertas jornadas, tráfico como un día normal, lo que justo conversábamos la entrevista anterior, Mayor. ¿Qué podemos destacar en cuanto a la movilidad y el tema de salvoconductos? Sí, son muchos los temas en realidad que en este momento debemos realizar el control como institución encargada por el COE Nacional. Pero es importante que sepa la ciudadanía, ya hace 2 semanas atrás estamos con implementación de nuevos salvoconductos en los 221 cantones, como usted bien lo indicaba anteriormente, en los que, bueno, se ha determinado, de acuerdo a las autoridades competentes, dejar en caducidad los anteriores y ahora ejercer un mejor control para la adquisición de estos salvoconductos. Rápidamente le indico que cada persona, cada individuo o empresa que desea adquirirlo debe acudir ante la página www.gov.es y allí, a través de su cédula o RUC, se determinará la actividad comercial que se encuentra registrada tanto en el servicio de rentas internas, en el caso del RUC, y se contrastará también la identidad con el número de cédula del solicitante. Entre otras situaciones que la adquisición del nuevo salvoconducto demanda. Es importante que la ciudadanía se acople a estas medidas, respete y justamente haga buen uso del salvoconducto, porque las unidades de control, la Policía Nacional en colaboración con Fuerzas Armadas, con el personal de agentes metropolitanos de tránsito, estamos realizando controles móviles por toda la ciudad y serán sancionados de acuerdo como manda la ley. En este sentido, en el caso del incumplimiento, son sanciones que justamente van en el pecuniario, pero también es importante indicarles que en el caso de existir una reiteración en este mal uso de documentos, en faltar la verdad en estos documentos públicos, involucrará inclusive hasta la detención para que la autoridad pertinente determine cuál es la sanción, en este caso como delito, para aquella persona que incumpla estas normas. Nuevamente allí hacer un llamado a la sociedad, acate responsablemente estas medidas. Es importante que sepan que la Policía Nacional, ni ninguna policía en el mundo puede poner un policía atrás de cada uno de los ciudadanos. Nuevamente hacemos un llamado a la corresponsabilidad, a la actuación responsable del ciudadano, para que colabore con este esfuerzo que está realizando la Policía Nacional en cada uno de los puntos, y pues también puedan levantar una alerta temprana a través de los chats comunitarios, por ejemplo, a través de la línea del 911 o a través de las distintas líneas, inclusive la 1-800-DELITO, para levantar esta alerta temprana y que la Policía Nacional pueda actuar oportunamente en los casos que nuestros ciudadanos en los diferentes barrios puedan identificar el irrespeto justamente a estas normas establecidas, en cualquiera que sean los casos de control o abandono, como hablábamos anteriormente, del cerco epidemiológico. Claro, y es así, como destaca nuestro invitado, el mayor Cristian Rueda, vocero oficial de la Policía Nacional, esto es un tema de corresponsabilidad, lo habíamos dicho ya en la anterior entrevista, hablando de todos estos temas que impiden que se desarrolle con éxito este trabajo, gente que todavía no toma conciencia de la realidad, de la problemática de esta enfermedad y que por supuesto complica el trabajo de nuestras autoridades, de nuestras instituciones como la Policía Nacional. Mayor, queremos agradecerle los minutos, habernos contado lo que es esta campaña que ustedes la están presentando, ya está desarrollándose desde el 4 de mayo, Tu Distancia es Mi Derecho. Dejarle nada más los micrófonos, como siempre, para su mensaje de positivismo y su mensaje sobre todo de esto, ¿no?, de ser conscientes cada ciudadano, cada persona que va a salir a la calle, que sale en su vehículo, que sale por alguna actividad económica, pero siendo responsable. Su mensaje a la gente a través de nuestros micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura Mayor, y muchas gracias. Así es, agradecerles a todos los ciudadanos que responsablemente, que la mayoría de ellos, el 99% de los ciudadanos que han apoyado todos los esfuerzos que está realizando la Policía Nacional, quedándose en casa, primeramente saliendo de manera excepcional a realizar sus actividades de abastecimiento, pero sobre todo agotando todos los esfuerzos en el momento en que se quedan en confinamiento. Eso nosotros reconocemos públicamente y agradecemos a toda la ciudadanía, y les garantizamos que nosotros como Policía Nacional agotaremos todos los esfuerzos necesarios para mantenerlos salvos y seguros. Nosotros, junto a la comunidad, con todas estas acciones coordinadas, estamos seguros que muy pronto podemos disfrutar y podemos sobreponernos a estas medidas, a esta situación crítica que estamos viviendo en estos momentos. Gracias por el apoyo, gracias a ustedes, pues hasta una próxima ocasión. Perfecto. El mayor Cristian Rueda, vocero de la Policía Nacional, nos ha contado esta mañana sobre la campaña Tu Distancia es Mi Derecho y las actividades que continúa desarrollando nuestra Policía Nacional. Mayor, muchas gracias, que tenga un buen día. Gracias, un excelente día para ustedes. Muy amable. Momento para despedirnos. Mandamos ese fuerte abrazo a las madres del Ecuador y les deseamos un gran fin de semana con sus seres queridos. Nos volvemos a escuchar aquí a través de Cultura FM el día lunes. Así es, y me sumo, Darío, a ese abrazo gigante para todas las mamitas de Ecuador y del mundo. Aprovechen en este momento de confinamiento para apapacharla, para hacer cosas que puedan llegar a ella sin tener que comprarla, sino todo lo contrario. Desarrolle su imaginación y va a ver usted cómo va a sorprender a mamá de una forma diferente. Así es, compañeros, importantes mensajes con los que ustedes llegan también hacia todas las familias que nos sintonizan acá en Zona Cultura. Llegamos al cierre de este espacio informativo previo a una jornada especial como lo es el Día de las Madres a celebrarse este día domingo. Desde estos micrófonos desearles un feliz día para todas ellas, a las madres de nuestros compañeros, a usted Laurita por supuesto, a mi señora madre Gladys y a todas las madres acá, las quiteñas, las ecuatorianas y por qué no a todas las madres del mundo entero. Que lo pasen como siempre en familia, junto a sus hijos, a sus nietos y a sus esposos, a celebrarlo con música, siempre con arte y en familia, no lo olviden, quedándonos en casa. Un feliz fin de semana para todos y les esperamos el día lunes con más información. Que pasen bien, amigos. Madre, porque recuerdo más que nunca y mi corazón te busca. Madre, te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda. Madre, porque tu vida fue mi vida, ese punto de llegada y de partida. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.